Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Has llegado a la frecuencia correcta. A partir de este momento, tus sentidos, emociones y ritmo nos pertenecen. Estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel. Dile que bailando te conocí. ¿Preparados para arrancar motores? Queda con ustedes Rocío Castillo. ¡Wow! Bienvenidos a la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Efervescencia musical. ¡Que comience la fiesta! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo, en directo, desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco. Aquí andamos para servirles a todos ustedes. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y como ya les habíamos comentado el día de ayer, les habíamos adelantado, vamos a tener una charla bastante padre, bastante entretenida, vamos a conocer a una agrupación que se llama Naos. Sí, señores, sí, señoras, sí, señores. En esta emisión charlaremos con una banda que sabe mezclar fiesta con reflexión. Rock con pop, hip hop y hasta surf. Naos es una banda de rock latino que tiene más de 20 años de trayectoria. Chuy, Alex y El Oso mezclan rock con pop, con hip hop, con folk, con blues y siempre tienen la chispa de la música latina. Sus historias. ¿Quieren conocer su historia? ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son sus influencias? Etc, etc. Bueno, pues quédense aquí en Efervescencia Musical. No es un día normal, quiero que sea especial, sentirme vivo al caminar, que el aire me acompañe al andar. Tomaré un juguito de fe, por la emoción de volverte a ver, y esperar. Yeah.

corazón. No quiero frases sencillas, yo quiero pura poesía. Esas palabras bonitas, si un día no estoy, que no se acabe la fiesta. Sigan bailando en mi ausencia, que no se asome la tristeza. Esos momentos, lo inolvidable, los buenos tiempos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pero no, aún no me voy. Aún no se acaba esta canción. No voy a decir adiós. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado otra rolita de esta agrupación que se llama Naos. Que bueno, pues ellos nos van a contar su historia. Ya tenemos en la línea a uno de los integrantes de esta agrupación. Ahorita se los presento para que también nos cuente un poco de su historia, cómo surge, porque el nombre, todo, ¿sale? Y les comentaba al inicio de la emisión de este día, el primer bloque, bueno, pues ellos tienen ya bastantes añitos, más de 20 años de trayectoria en la escena musical. Eso pues también nos va a contar nuestro invitado. Ellos vienen del Meritito Puebla, ¿no? Y de ahí surge el nombre, según yo. Ahorita nos van a aclarar como muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones que tenemos. Pero aparte también ya han tenido otros materiales. Bueno, para no hacerla tan larga. Estamos en línea telefónica con Chuy, que es uno de los integrantes de esta agrupación que se llama Naos. Y bueno, pues él toca batería. Él es originario de del Distrito Federal, bueno, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Estudió educación en la Universidad de La Salle y es el fundador de la banda, de las bandas Naos, Maverick y Freeback. Espero que los haya pronunciado bien. Y bueno, pues ahí él aparte toca guitarra, bajo y bueno, pues otros instrumentos. Buenos días, Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hola, hola, ¿qué tal a todos? Rocío, muchas gracias, por aquí andamos. Estamos muy bien, estoy acá contento con ustedes en este espacio que nos puedes brindar. Ok, pues mira, vamos por el principio. A mí siempre me gusta iniciar con la siguiente pregunta. Así que te la voy a hacer, Chuy. Claro, venga. Va. ¿Quién es Chuy? Excelente pregunta. ¿Quién es Chuy? Bueno, es un romántico empedernido, músico por naturaleza, elección y todo lo posible que haya en magia. Alguien que disfruta la vida y principalmente echar rock and roll con sus hermanos de Naos. ¿Quién es Naos? Naos es una agrupación que surge hace ya muchísimos años, en la prepa, hace más de 20 años, y es una banda que le encanta divertirse haciendo música para todos en este planeta y que lo disfruta bastante. Okay. Es una fusión de ritmos y de historias. Que vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Ya de repente yo brinco de temas, ¿no? Claro. Voy de presente, pasado a futuro, así que no te saques de onda, así es, de repente se me van las cabras al monte, ¿no? No, está bien. Pero perfecto, está perfecto. Vamos a tener, más que entrevista, es una charla, así que si tienes la oportunidad ya de tener tu cafecito, tu tecito o algo así, porque pues está haciendo frito de este lado del Estado de México. Nosotros estamos ubicados en Ameca, que es del otro lado del Popo, ¿no? Y ustedes claro. Están del otro lado. Bueno, no sé si ahorita estás en dónde estás, ¿no? Pero regularmente, pues, el frío, las condiciones climáticas de Puebla también, pues, yo me imagino que las conoces, las ubicas. Claro. Entonces, sabrás que está haciendo frito, ¿no? Sabrás cómo son los fritos. Así que, bueno, pues, vamos a relajarnos, ¿verdad? Vamos a empezar con esta charla. Escuchamos Si un día no estoy y Puro amor. ¿Nos quieres contar de estas rolitas antes de entrarle también a lo macizo de la plática? Va, claro que sí. Pues mira, son los últimos sencillos que hemos estado promocionando. Puro Amor salió por ahí del mes de junio. Y bueno, esta rolita, todas estas rolas son de nuestro tercer álbum que ya está a punto de terminar y próximo a lanzarse. Ya los estaremos invitando a este evento de lanzamiento. Y todas las rolitas han sido pensadas así en temas que a lo mejor hemos vivido en carne, hemos experimentado, ¿no?, a través de algunos amigos o de personas. Esta de Puro Amor, principalmente la quisimos enfocar en ese amor puro que de repente pues muchos no se dan cuenta hasta que tú lo vives como padre. Realmente la rolita, el video por ahí anda en YouTube. Si pueden checarlo, véanlo, está súper chido. Y justamente si tú escuchas esta letra, a lo mejor la puedes trasladar a alguna otra situación justamente de amor. A lo mejor amor de pareja, amor de hermanos, amor de madre, de padre, amor propio incluso, ¿no? Pero realmente esta rolita de Puro Amor estuvo inspirada a veces en esas situaciones que tienes, por trabajo, a lo mejor por separación, a lo mejor por cualquier cosa, y casi no puedes ver a tus niños, ¿no?, a tus hijos, y justamente esperas ese día, ese momento especial para poderte encontrar con ellos, y pues se vuelve la cita de la vida, ¿no?, la cita increíble, y realmente ahí emanas puro amor, como dice el título, ¿no? y justamente en el video te da la sorpresa, ojalá lo puedan ver, yo no se los spoilereo si no lo han visto, pero estaría muy chido, y esta letrita fue inspirada en ese, en esa situación, la de puro amor. Si un día no estoy, igual es una rolita que lanzamos apenas ahora, el mes de finales de octubre, justamente para dar pie a nuestras fechas tradicionales del Día de Muertos. Y fue igual inspirada en esta celebración, pensando justamente en qué pasa o qué quiero que pase cuando yo ya no esté en este plano, ¿no? En este planeta. Y la rolita te va narrando justamente esos gustos, ¿no? De si yo no estoy, no quiero que lloren, no quiero que sufran, al contrario, fiesta, salud y mucho rock and roll, ¿no? Entonces, pues justamente para que a la gente también se le clavara esta pregunta, ¿no? Que a veces no nos la hacemos, ¿no? Pensamos mucho en el hoy, en el ahora. Dicen que no es tan bueno también torturarse con el futuro, ¿no? Pero siempre es bueno pensar y dejar listo algunos detalles, ¿no? Y entonces, Rocío, ¿qué harías si tú no estás? A ver, pues ahora mira, yo te entrevisto. Ándale, ahí les voy. Pues fíjate, una de las cosas que sí tengo claro y que incluso lo hemos abordado en este espacio es precisamente dejar lo menos... pendientes. Sí, pendientes, ¿no? Vivir ciertamente como si fuera el último día, porque no sabemos si fuese, ojalá y no, ¿verdad? Yo ya estoy tocando madera. Pero no lo sabemos, ¿no? Enfermedad, accidente, etc., ¿no? Pero también saber qué es cuál, o que la gente sepa, en este caso nuestros seres más cercanos, cuál es nuestra última voluntad, cómo queremos nuestro funeral, ¿no? En pocas palabras. Exacto. Porque finalmente, ¿qué tal si me visten con un vestido? Yo jamás he utilizado vestido. Bueno, sí, cuando era niña, ¿no? Pero después de ahí, pues ya no, ¿verdad? Cuando me rebelé, ya no utilicé vestido ni falda. Entonces, ¿qué tal si ¿qué tal si ese va a ser mi outfit para el siguiente, cuando soy fantasma? No va a estar chido, ¿no? Sí, no va a estar chido, claro. Entonces, sí, independientemente ya de la guasa, pues dejarlo menos pendientes, ¿no? En cuestiones de papeleo, cuestiones de burocracia, porque pues uno está ahí con el dolor, pero tienes que chutarte toda la burocracia, que si esto, que si lo otro, que si los permisos para la cremación y bueno, un buen de cosas. Entonces, ese es un tema que sí hemos tocado precisamente en este espacio. Y en lo particular, yo estoy muy de acuerdo también con eso. Yo ya tengo hasta mi playlist por si me vuelvo poltergeist, fíjate. Perfecto, pues ahí está una rolita más. Órale, pues ya, ándale, una rola para amenizar ahí el ¿cómo se llama? El velorio, porque está muy triste el asunto, ¿no? Claro. Sí, que fíjate, hace unos ayeres, así como anécdota, una amiga falleció, una amiga muy querida, y pues quería música, ¿no? Así que pues pusimos música y mucha gente se sacó de onda, pero gente cercana decía pues era lo que ella quería también, ¿no? O sea, claro, ella le hubiera gustado. Pero sí es como más la parte de ser solemnes y todo el rollo y medio, e irónicamente, a pesar de ser un pueblo, y lo digo con cariño, ¿no? Un pueblo mexicano, que estamos en constante... La tradición. Las tradiciones, ándale, y la tradición del Día de Muertos, que bailamos, festejamos, nos burlamos y todo el rollo en medio de la muerte, tenemos miedo de hablar de nuestra propia muerte. Claro, sí, es un tema complicado. Yo creo que para la mayoría de México, como que la celebramos, la disfrutamos, nos burlamos, nos contagiamos con ella de la alegría, pero cuando pasa, híjole, casi nunca estamos preparados, y es un tema todavía un poquito complicado, ¿no? El no entender esta parte del proceso de la vida, al final del día, dijeran por ahí, ¿no? Es lo que ya tenemos seguro cuando nacemos. Sí. Y bueno, pues ahora yo te hago otra pregunta, vamos a cambiar papeles ahora. Porque ese ratito lo cambiaste. ¿De dónde surge el nombre de Naus y qué significa? Claro, mira, justamente el fin de semana pasado, nosotros decimos regresamos a casa, porque justamente fuimos al lugar de donde nace el nombre de Naus. Es una localidad, es un pueblo, así que es un pueblo del estado de Puebla, que se encuentra al norte, se llama Nausontla, Nausontla, Puebla. De ahí surge este nombre de Nao, solamente tomamos las primeras cuatro letras y cambiamos la U por la O, entonces ya queda el Naos, N-A-O-Z. Entonces, en esta localidad hace muchísimos años estábamos todavía en la uni, me acuerdo, y fuimos de vacaciones. Mi familia es de allá, de ese lugar, de Nausontla. Entonces, pues teníamos ahí la casita, ahora sí que de descanso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y fuimos en algún diciembre, este Oso y Alex, a pues, echar la chorcha, ¿no? Al final, pues vacaciones, universidad, pues ya. Entonces, pero pues bueno, la cosquilla del músico, resulta que había por ahí chance de tocar, de ensayar ahí unas rolillas con instrumentos que nos prestaron un camarada de mi padre, que también era músico, y pues ya nos pusimos allá a tocar, y de repente al otro día iba a haber una fiesta, unos 15 años, y justamente este camarada me dice, oye, ¿no quieren echarse un palomazo? Y dice, sí, tocar. Y nosotros, ah, gracias. Y ya fuimos a los 15 años, nos echamos un palomazo, y cuál va siendo la sorpresa, ¿no? Que la respuesta de la gente pues fue muy, muy cálida, muy increíble. Nos hicieron, imagínate, estoy hablando que te gusta, 19, 20 años, nos hicieron sentir como grandes rockstars, bajando, pues ya sabes, fotos y que autógrafos y que increíble, ¿no? Y pues regresamos muy, muy contentos de esa experiencia, y precisamente ahí empezó nosotros a componer nuestras canciones, ¿no? Y decidimos en ese momento pues adoptar el nombre de Nao gracias a esa experiencia en este lugar. Porque tenían otro nombre, ¿no? O sea, se cambiaron de ahora sí que se cambiaron de nombre. Sí, claro, antes del Nao tuvimos como un chorro. Ajá. Pero justo uno anterior del Nao éramos tres a la vez. Bien creativos, ¿no? Ya, dale. Bueno, ahorita me cuentas esa historia. Tenemos que hacer rápidamente una pausita y regresamos para que me hables acerca de tres a la vez y que cómo se quebraron el coco poniéndole ese nombre, ¿va? Claro que sí. Okay. Haciendo sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La voladora radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Bueno, pues ya regresamos, tres a la vez, que por cierto, le queremos mandar un saludo a los otros integrantes, porque no los mencionamos, pero son importantes también, que es Alex en la guitarra, bueno, Chuy, que es la batería, y Oso, que es la voz y el bajo, ¿no? Ellos son ahora Naos, antes Tres a la Vez. Pero cuéntanos, ¿por qué? ¿De dónde salió Tres a la Vez? ¿Cómo fue que se juntaron? Dijeron un día, ay, como que, ¿y si cantamos el día de hoy, no? Y dijeron, bueno, va. Claro, pues mira, en la prepa fue que surge toda esta historia. Pues ya sabes, en la prepa de las ganas de querer tocar un instrumento, hacer tu propia banda, y pues bueno, lo hicimos, empezamos el Oso y yo, ya después se nos agregó Alex, y realmente, pues muy curioso, porque cada uno de entrada no tocamos los instrumentos que hoy día tocamos, y pues bueno, ya poco a poco nos fuimos poniendo en la línea que tenemos ahorita en la banda. Por ejemplo, el Oso tocaba el piano, no cantaba. Todavía no canta, ¿verdad? Pero no, no es cierto. Saludos, Oso. Saludos, Oso. Pues sí, cámara, cámara. Yo, por ejemplo, estaba en la guitarra eléctrica y Alex, pues, no estaba. Entonces, ya cuando entra Alex, Alex se pasa a la guitarra eléctrica, el Oso se pone en el bajo y yo me voy a la batería. Y pues, también fue un crecimiento cada uno en este nuevo instrumento, ¿no? Que pudimos hacer en la banda, y pues bueno, la banda en la prepa pues, tuvo muchísimos nombres, uno de los que me acuerdo que pusimos fue, como eran la mayoría todos de área 1, ñoño, de puro matemático, pues, le habían puesto matriz 10x10, ¿no? Uh-huh. Sin ofender a los demás ñoños, pero bueno, eran muy ñoños, ellos eran muy ñoños. Y y ya después tratamos de ir encontrando, y alguna vez hablando por teléfono, ya sabes, estábamos en estos nuevos teléfonos fijos de esta compañía muy famosa mexicana. Y justamente tenía un botón que decía Tres a la Vez. Y de ahí surgió el nombre aquella vez, ¿no? Y dijeron, no se escucha tan mal, ¿no? Exactamente. Y de ahí salió, entonces, como éramos tres, casi prácticamente siempre desde el inicio fuimos tres. Sí tuvimos por ahí en algún momento algunos agregados culturales en el piano o de repente, no sé, en el bajo y el Oso nada más cantaba. Pero pues al final algún otro guitarrista y después músicos invitados, pero la alineación base es, pues somos nosotros tres, siempre hemos sido tres. Y bueno, de ahí no nos vamos más atrás, porque más atrás sí tuvieron un chorro de nombres más, ¿no? Hasta que llegó a Naos. Y que ya están con este nombre. ¿Cuánto tiempo tienen con este nombre? Con Naos. Naos, pues te digo, ya desde... ¿Qué serán? Pues sí, por lo menos unos 20 años aproximadamente. Okay. Y entonces... ¿Sí? Bueno, con el nombre de Naos tienen como 20 años, pero entonces, ¿cuánto tiempo tienen tocando? ¿Como grupo? Ajá. Igual, un poco más, yo creo que, a ver, empezamos a tocar ya como banda en 1900, fíjate, ya soy yo muy antiguo. Sí, ya cuando empiezas con 1900 es como diciendo, ¿cuál es tu mail? Hotmail, no, ya olvídalo. Sí, todavía. En 1900, mi abuelita, no, desde 1999 aproximadamente, fue que empezamos a tocar juntos. Se consolida más o menos ya una banda como tal en forma en 2000, 2001, y desde entonces es que estamos tocando nosotros, pues échale. No, pues sí, ya, no, pues sí, ya tienen bastante. Entonces, ya casi 25 años prácticamente. ¿Y van a hacer festejote o algo así? Mándeme. ¿Van a hacer festejo? ¿Una gran pachanga? Pues fíjate que es como la idea juntar este tercer disco, porque déjame decirte que pareciera que la trayectoria es de todos los años, sin embargo tuvimos una pausa enorme en este proyecto, fue una pausa prácticamente de 10 años que no nos dedicamos al proyecto Naos. Cada quien hizo algunas otras cosas y 10 años fue que pausamos a Naos por diversas situaciones que pasaron en nuestras vidas. Y retomamos ahora en pandemia, justamente dos semanas antes de que explotara y se detuviera el mundo, fue que hacemos el reencuentro en el 20. y pues bueno, la pandemia nos dijo, ah, tenían esa gran idea, tómala. Y pues bueno, afortunadamente ocupamos ese tiempo ya cuando podíamos pues salir un poco y así. Incluso cada quien en nuestras casas, pues bueno, tratamos de ir componiendo, haciendo las ideas. Y fue que surge esta idea de hacer un tercer álbum. Este tercer álbum se llama, ya lo titulamos como El Segundo Aire. Justamente después de tanta pausa, pues bueno, decidimos retomar este proyecto Naos. Y pues bueno, vamos a juntar esta fiestota del reencuentro que ya no se pudo por la pandemia. Y después de prácticamente 4 años, ya que tengamos el disco terminado en estos próximos meses, pues bueno, hacer la pachangota de tantos años tocando juntos. Mándale, va a ser como el reencuentro de Menudo, que hubo uno y después otro y después otro y después ya no los quisieron, ya no se querían bajar del escenario, ¿no? Exactamente. Y bueno, precisamente tienen acabas de decir que van a sacar el tercer disco, tienen 2 discos. Que también son importantes para su carrera, que son sus hijos. Así es, pues tenemos estos 2 disquitos que hicimos, como te comentaba, en previo a esta pausota. Y pues nos encantan esas rolitas. Ahora que estuvimos en Puebla, ahora que estuvimos en Nausontla, estuvimos tocando varios de esos temas junto con los nuevos sencillos que estamos promocionando. Y estos 2 bebés que dices, también tienen ahí una historia. El primer disco lo grabamos con esta alineación que tenemos. Y el segundo lo grabamos con otro guitarrista, porque por ahí nuestro querido Alex, en ese tiempo, se nos fue de México, y que nos quedamos el oso y yo así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pues bueno, entró el quite por ahí a otro buen cuate, y pues echamos ese segundo álbum con él, y pues también estuvo muy muy chido, muy, muy buenas experiencias, y pues ahí están. Todo nuestro material lo puedes encontrar en el Spotify, en YouTube y en todas las plataformas musicales. En su página, porque tiene una página que está bastante curiosa, su página, ahorita hablamos acerca de ella, pero está bastante completa, la neta, ahí en su página. Que lo pueden ir viendo, si gustan lo pueden ir checando, su página se llama, bueno, es www.naos, con Z, naos.rocks, o sea, rock, y ese, diagonal rock. Gato, ajá, ahí pueden encontrarlo. De todos modos, ahorita subimos las redes sociales, y yo creo que esa está bastante, bastante completa, porque efectivamente están sus redes, que si el Face, que si el Instagram, que si el YouTube y todo eso. Y para no buscarlas por separado, ahí en esta página de Naos, en su página web, está completito todo. Y bastante intuitiva el asunto. Así es, tratamos de que fuera también algo muy cercano a quien pudiera entrar. Y te digo, el sitio es raro. Naos, NAOZ, por ahí me dicen, ¿por qué siempre lo deletreas? Porque realmente el Naos, no sé, luego lo escriben con S y nunca dan con nosotros. Ajá. Y, o en el YouTube igual, entonces, NAOZ. En YouTube por ahí hay algún personaje que también se autonombró como nosotros, pero es un chavito que tiene apenas como 2 o 3 años. El Naos, como te digo, lo tenemos registrado desde hace más de 20 años. Y pues bueno, por ahí va a haber una batalla internacional, porque el muchacho creo que es de Colombia, algo así. Pero sí, pero entonces así nos buscan, naoz.rocks, PKS, al final rocks. Ajá. Y ahí tratamos de poner pues cosas de nosotros, algunos detalles, por ejemplo, aparte de la música, pues cada uno de nosotros también tiene pues su carrera, y pues ahí andamos chambeándole también, aparte de andar rock and rollando, tratamos de combinar las 2 cosas. Pues mira, mientras no se deschonguen tipo Dana Paola cuando quiso recuperar, bueno, quiso como registrar su nombre en Twitter y quitárselo a una chava que también se llamaba Dana Paola y se hizo todo un desgarrete, todo está bien. Al final perdió Dana Paola, la artista, la otra chava, porque tenía más tiempo y ella su nombre real, ¿no? Ahí se hizo claro. Todo el asunto. Pero, bueno, ahí está. Sí es importante como decir cómo se escribe el nombre, porque efectivamente, o sea, es con Z, pero luego pues se ponen como nombres, así como de, es Naos, ¿no? Se pronuncia Naos, pero se escribe y ya te dicen cómo se escribe, ¿no? Entonces sí es como importante para que la gente pueda acercarse a su material, ¿no? Sí, claro. Y te digo, ahí tenemos nuestros datos, también estamos publicando fechas, eventos que ya pasaron, etcétera, etcétera. Entonces, métanse, regálenos un like, déjanos comentarios, exploren, espúlguenle, nos encanta. Échele. Gracias por la botana y todo el mundo miente. Son sus anteriores materiales. Nuestros dos primeros álbumes, así es. Uh-huh. Siempre, bueno, los combinaron hip hop, rock, pop, surf, o dijeron, este va a ser de esta línea y este de la otra. Pues fíjate que nunca tratamos como de pensar. Y empezamos con esa pregunta de qué línea vamos a seguir, pero si algo hemos descubierto y con este tercer disco consolidado más la idea, es que Naos es una mezcla de todos los ritmos que se nos puedan venir a la mente. Nos encanta hacer esas fusiones, siempre tratando de mantener nuestra base de rock, puesto que nos encanta el rock, crecimos con el rock. De los 80s, 90s, ya sabes. Pero se nos da eso de mezclarle a las fusiones de ritmo. Entonces, de repente vas a escuchar un surf, vas a escuchar un hip hop, vas a escuchar un blues, un big band, vas a escuchar un cumbión en estas rolitas. Entonces, es una fusión de ritmo. Pero cuéntanos cuál es la historia que hay detrás de Gracias por la Botana y de Todo el Mundo Miente, porque pues hay como una historia, ¿no? Pues no una, hay muchísimas, yo creo. Uh-huh. Pues mira, Gracias por la Botana fue nuestro primer álbum formal, por decirlo de alguna manera, desde la grabación hasta el diseño del disco. De hecho, de Gracias por la Botana hay disco en físico, todavía tenemos por ahí el CD, algunos CDs de recuerdo que de repente vamos regalando hoy día en nuestras nuevas presentaciones, y bueno, ya de entrada ahí, ¿no? El aventarte todas las juntas de diseño, de ver qué, de arreglos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues toda la sesión de grabación para nosotros fue una experiencia pues increíble en ese momento, lo sigue siendo. Yo creo que siempre que haces un nuevo proyecto es wow. Y bueno, este primer álbum de Gracias por la Botana, como va a sonar feo, ¿no? Pero como el primer hijo, es así como que el super wow, y préstale muchísima atención. Ya el segundo, si se cae, ya sabes que no le pasa tanto. Pero este primer disco, el de Gracias por la Botana, le pusimos pues muchísimo, muchísimo esfuerzo, energía, amor, y etcétera, ¿no? Entonces, en todo, incluso el mismo nombre, el nombre del disco Gracias por la Botana, viene de un artista mexicano. Si no mal recuerdo, y esta vez sí le voy a dar la razón a mi Alex, a nuestro guitarrista Alex, mi compadre, a él se le ocurrió junto con el Oso este nombrecito, puesto que viene de Chava Flores. No sé si sabías que Chava Flores decía esta frase. Chava Flores decía que el músico vivía del aplauso. Querido público, muchas gracias por la botana. Mm. Entonces era una manera bastante irónica, ¿no? Cuando escuchas dos o tres aplausitos ahí después de tu rolón que según tú te acabas de aventar. Y la gente acá, ¿no? Con dos, tres aplausos, ¿no? Entonces, Chava Flores siempre decía, gracias por la botana, querido público, gracias uh-huh. por la botana. Uh-huh. Entonces, el nombre de este álbum, y fue con el que anduvimos de aquí para allá un buen ratito, ya sabes, también en medios, por ahí también en aquel tiempo, me acuerdo que estuvimos en un programa de TV, de Canal 4, lo que hoy día ya es Foro TV, ¿no? Entonces, tuvimos muchísimas buenas experiencias, ¿no? Y pues bueno, termina esta promo de disco porque, como te comentaba, Alex se tiene que ir de la ciudad. Se fue por una oportunidad de trabajo y de vida. De hecho, él sigue viviendo en Costa Rica, debes de saber que Alex vive en Costa Rica. Oso vive en Mérida y pues yo sigo aquí en La Capirucha. Pero pues a la fecha los tres seguimos, más bien estamos viviendo en lugares separados, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás todas las maromas que tenemos que hacer para planear todos los eventos, entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora las siguientes presentaciones, ¿no? Que también me imagino que va a ser un reto. Sí, claro. Entonces, así venimos desde el año pasado. Todo este año igual así nos aventamos. Obviamente, pues bueno, también a la organización que es que le debemos al buen querido Oso, que es el que siempre nos trae a raya ahí con todas las agendas, con todas las presentaciones y demás cosas que necesita hacer la banda, entrevistas incluso, ¿no? Pues bueno, después de este suceso de Alex, entra otro amigo, hicimos varias audiciones para un guitarrista, puesto que Oso y yo seguíamos todavía con las ideas, quedaron muchas canciones que grabar y pues la idea era hacer un segundo álbum con todas esas canciones. De ahí hacemos casting para guitarristas y finalmente nos convence un chico que en ese tiempo era todavía incluso a meses de cumplir 18 años. Y pues bueno, se logra con él. Se llama Beto Guzmán, saludos al Betito. Y con él logramos grabar el segundo álbum de Naos. Ya te digo, con varias ideas que teníamos por ahí, Oso y yo. Y sale este álbum, Gracias por la Botana. Digo, Gracias por la Botana, Todo el Mundo Miente, perdón. El segundo álbum de estudio de Naos. Y bastante, bastante también divertida la grabación. También la promoción fue bastante padre, anduvimos en varios estados, también televisión, radio, periódico. Y bueno, en aquel tiempo era mucho de a fuerza ir a la cabina, ¿no? Era muy complicado hacer un poner o mucho menos redes sociales, ¿no? Entonces apenas así como que vislumbraba. Y Todo Mundo Miente, pues bueno, surge justamente por el título, por el nombre de una canción que viene en el álbum. Y pues habla en ese momento, y yo creo que en todo momento, no me gusta o no nos gusta mucho hablar de política, pero realmente Naos también, entre sus canciones del primero, segundo álbum, incluso este tercero, pero un poquito más digerible, pero en primero y segundo, sí tenemos algunas canciones pues que hablan de la realidad, de la realidad social que está pasando en el mundo y principalmente en nuestro México, ¿no? Uh-huh. Entonces, en aquel momento, pues bueno, ya sabes, había que elecciones, que aquello, y pues pura mentira, ¿no? Al final. Y justamente la rolita te habla de eso, ¿no? Así de todo el mundo miente, y pues bueno, por lo menos si me vas a mentir, pues dímelo en mi cara, ¿no? Hazlo de frente, que es una frase que dice. Y tratábamos justamente de hacer conciencia de, pues no mientas, ¿no? O sea, no cuesta nada pues ser honesto, a veces la verdad es fea, pero pues es mejor hablar con la verdad, ¿no? En lugar de andar mintiéndole ahí a todo el mundo, porque al final, pues de todos modos se iba a descubrir la verdad. Entonces, pues entre este tema y otros temas sociales, se hicieron varias de las rolas de este segundo álbum, y pues ahí anda también en plataformas. Hay muy buenas rolitas. Yo soy fan también de algunas de las rolas de Naos. Yo soy fan de mis propias rolas. Exacto, ¿qué crees? Conozco amigos músicos que no son fan de sus rolas y eso está muy mal. Sí, porque, sí, no. Porque las hacen como por hacer, ¿no? Entonces, te digo, Naos disfruta mucho haciendo rolitas y pues bueno, son dos bebés, dos hijos que tenemos ahí en redes y ojalá que puedan acercarse y que nos dejen ahí comentarios qué rola les gusta, ¿no? Ya escuchamos dos, ahorita vamos a escuchar más, no se preocupen, el chismecito está bien rico, ¿no? Pero ahorita vamos a escuchar también sus canciones, no se preocupen. Vamos a hacer una pausa y vamos a aprovechar precisamente para escuchar una de las canciones y específicamente esta que nos estás, con la cual nos estás enganchando, que se llama Todo el Mundo Miente, ¿te parece? Claro que sí, adelante. Ok, bueno, pues no se vayan, corte, regresamos. No di los contactos, ¿verdad? Creo que no. 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. Las redes sociales de La Voladora Radio es Facebook, X, Streams e Instagram. Busquen así La Voladora Radio y ahí están. Todas verificadas, ¿sale? 597-978-5252 es el teléfono en cabina. Y también están las redes sociales de este programa. En Facebook nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. En Instagram nos encuentran como Rocío Castillo Fonseca. En Trins estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío.Castillo.fo. Ahí andamos para las redes sociales de este subprograma favorito del mundo mundial. Y ahora sí, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso vamos caminando, con el viento a favor iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. 97.3 FM La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Todo el mundo miente. Toda la gente lo hace y nadie se arrepiente. Todo el mundo miente. Si lo vas a hacer, hazlo de frente. Del poder, promesas no cumplidas. Mis amigos, cuando saben que me equivoqué, la revista es el radio, mi familia y mi novia también. Y es que no puedo más con tantas farsas. Todo el mundo miente. Mundo miente, qué rola, la neta, nos... Estas canciones, su... Uno de los motivos, o no sé si su principal motivo es divertir a la gente, pasársela bien en la fiesta, pero también hacerlos reflexionar a través de la música. Es correcto, esa es la idea. Incluso, pues justo esa reflexión de... Pues que está acompañada de una bonita banda sonora, ¿no? Es como siempre la idea. Y también, o sea, nos encanta pues hacer esa reflexión de algunas cosas, de algunos temitas sociales. En aquel tiempo, pues bueno, un poquito más directo, un poquito más cruda la cosa. Hoy día, según nuestro tercer álbum, también tratamos de hacer reflexiones sobre algunas cosas de esta vida, pero ya un poquito más digerible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, como te decía, también que esté acompañada de una buena cumbia, de un buen cha-cha-cha. De un buen bailongo, porque hasta el rockerillo, más rockerillo, le reencantan las cumbias, eso sí. Es correcto, y quien diga que no, está mintiendo, ¿ves? Todo el mundo miente. Dale, todo el mundo miente. Cuando ustedes... inician, digo, ahorita ya están con Naos, estamos escuchando las canciones ya como Naos, canciones propias. Pero una de las cosas que no niegan ustedes y que a mí se me hace chido para, ¿cómo se va? Porque finalmente fueron sus inicios, ¿no? Que arrancaron como banda, pero interpretando covers. Claro, híjole, no sé, quien diga que no ha empezado con covers es un gran mentiroso, o quien no lo reconozca, ¿no? Porque... finalmente yo creo que es como siempre vas iniciando, por ahí dicen, no, pero yo estudié en la Nacional, sí, güey, y seguramente tocabas a Beethoven y a Mozart y no era cover, ¿no? Eso también es un cover al final del día. Uh-huh. Entonces, como la gran mayoría de bandas empezamos tocando las rolitas que, pues, obviamente nos encantaban en aquel momento de nuestras bandas favoritas, o hacíamos el intento, ¿verdad? Y es también como tú vas agarrando tu estilo, como vas agarrando los ritmos que después van formando parte de tu obra original. Y nos divertíamos mucho. Nosotros, no sé por qué, creo que fue en la época en donde también muchas bandas empezaban a covers, pero al estilo de su banda. Entonces, a nosotros nos empezó a gustar también eso, y en su momento varias veces hicimos algunos covers a nuestro estilo. Entonces, pues también era una manera bien bien chida y divertida de crear sobre un cover, ¿no? Hoy día, en este tercer álbum, hay incluso un cover. Hicimos o arreglamos la letra de una rolita que de hecho la canta un grupo, una banda así de banda de tambora, pues es ese estilo, y nosotros la convertimos al blues. Entonces, pues bueno, también a la fecha lo seguimos haciendo, o incluso en las presentaciones a veces metemos algún cover que nos gustó tocar, y a veces lo metemos normal o arreglado regularmente a nuestro estilo. ¿Y cómo fue de este salto, no? Porque sí es algo importante, porque yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Este salto entre pasar a tocar puros covers a empezar a incluir su propio material. Pues mira, es toda una liga, porque incluso en la banda ya de covers, que fue cuando empezábamos ya con Alex, teníamos muy cerca a otro amigo que estaba en la banda inicial donde Oso y yo tocamos muy al inicio. De hecho, Oso me invitó a su banda de covers a tocar, y era otra alineación. Estaba su hermano, estaban amigos de su hermano en realidad, y uno de ellos tenía otro proyecto que ya era de música original. Entonces, en algún momento, en algún ensayo, y después, aunque ya no fueron parte del proyecto de la banda de covers, él era muy muy frecuente, tú eras de los mejores amigos de su hermano. Entonces, llegó un día con su demo y nos mostró su rol original, ¿no? Y fue en el momento en donde Oso y yo tuvimos el clic así de, ok, vamos a intentarlo. ¿Y qué crees? Usamos esa rolita de este buen brother, y nosotros empezamos a maniobrarla hasta que quedó algo nuestro. Entonces, sobre una rola de otro brother original, empezamos a maniobrar tanto letra como música y quedó algo nuestro. Al final nos basamos en algo original de otra banda, ¿no? Pero el resultado nos gustó. Y de ahí, pues bueno, empezamos a escribir letras. No teníamos idea de cómo a veces cuadrar tanto letra, música, era un relajo. Incluso grabar la idea era complicado, porque en ese tiempo pues eran máquinas de escritorio y grabábamos con el microfonito que traían por separado las computadoras. Nada, un relajo. Nosotros también vivimos el parteaguas de la tecnología y eso está muy chido. Y pues bueno, empezamos a investigar. Casi siempre hemos sido también en algunas áreas de la música autodidactas. Sin embargo, pues bueno, llegamos con otro personaje, un músico bastante bueno que el fin pasado prácticamente platicábamos de él un rato. Recordábamos justamente estas historias. Y pues él fue el que nos empezó a enseñar muchas cosas ya formales sobre composición, tanto de letra como de música, y fue que ahí en ese momento las empezamos a aplicar y empezamos a componer un primer demo. Con este demo fue que vamos a Nausontla por segunda vez a un evento ahí en Puebla. Regresando de este evento de Puebla, ya es que maduramos nosotros ya como Naos las ideas de componer en forma un primer álbum. Entonces, pero ya había pasado el proceso de aprendizaje con este cuate, con este productor. Entonces, pues bueno, sí fue un picarle a todo este temita, ¿no? De la composición. Porque finalmente también entran como en otro en otra disyuntiva, ¿no? El qué tal si les gustan nuestras canciones, qué tal si no les gustan, pues nosotros estamos en covers, ¿no? Y ya sabemos lo que a la gente le gusta, pero ya con temas como propios sí es como un poco más hasta con cierto temor, no sé si llamarlo de esa manera, porque no saben cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Entonces, si de repente me aviento un cover, si medio como que le aplauden, así como de sí, sí, ya cállate y bájate, ahora con una canción que no conocen, no sabemos cómo vaya a reaccionar, ¿no? Sí, es complicado y no te niego, sí tuvimos episodios, yo tanto muy, muy sad, así como dices de chale, por lo menos mándame una mentada, pero no te quedes en silencio y muy buenos, ¿no? Como te digo, de pedirnos autógrafos, discos, etcétera. Y pues es un volado al y va a haber para todo tipo de público el gusto que puedas generar, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, hoy día que podemos retomar esto, hemos encontrado que mucha gente se ha identificado con estas letras. Puedo decirte que también agarramos de esas enseñanzas en aquellos primeros años de aprendizaje y tratamos también hoy día de expresar, como lo mencionaba, algo digerible a la vida, ¿no? Algo con que te puedas identificar. Nos decía muy muy claro aquel productor, traten de escribir algo universal, algo que pueda interpretarlo la gente en su momento del día, de vida. A lo mejor tú le estás escribiendo a tu novia y a lo mejor esa letra la escuchan en otro lado del mundo y piensan que es para su madre o piensan que es para su perro o piensan que es para su hermano. El punto aquí es hacerlo universal, ¿no? Entonces, ya con esto y de repente empiezan a escarbar nuestros otros dos álbums y nos hemos encontrado que de repente nos dicen, oiga, van a tocar esta rola. Y así de, ¿qué? Si es desde el primer álbum. No, sí, pero me gusta y está muy chida. Entonces es muy padre esa etapa de ahorita del conocimiento, más bien el encuentro de la gente con esas rolas que ya teníamos ahí en esos álbums. Sí, sí, sí. Y bueno, también otra de las cosas que se enfrentaron es pues ya ser como ay, su carrera de forma independiente, pues digo, desde un inicio, pero los discos más bien. O sea, de manera independiente, estar desembolsando para la hechura de los discos cuando, pues creo que su primer disco todavía fue en físico, ¿no? Sí, como te comentaba hace un rato, el primer disco existen todavía algunos en físico. Ese lo mandamos maquilar completamente todo. O sea, también aprendimos esa parte, ¿no? Porque como bien lo señalas, como artista independiente, a nosotros también nos tocó esa ola de ser artistas independientes. Pues sí era una batallita, ¿no? Porque pues desconoces mil cosas que una disquera pues ya lo tiene ahí en la mano, ¿no? Lo tiene en el cajón izquierdo del escritorio y nosotros pues tuvimos que mandar a hacer desde el mueble hasta el cajón. Entonces fue buscar quién maquilara discos que en ese momento se le llamaban originales, que no eran como los que comprabas en la papelería o en alguna tienda de X. No, era un disco especial, que era el disco original. Entonces mandar, comprarlos, mandar a quemarlos, porque era también un proceso diferente. Diseñar el arte del disco, ponerse de acuerdo los tres de que esto sí, esto no, y luego la idea del diseñador, y bueno, era un relajo, ¿no? Entonces vivimos toda esa parte. Y como dices también, desembolsarle para pagar esto, pagar el otro. Y luego, pues, la distribución, ver quién podía distribuirlo, ¿no? Pues que de mano en mano, ¿no? Pues que en eventos, pues tiendas digitales, pues ni hablamos en ese momento todavía. Entonces, pues bueno, también esa parte, o forma parte de esa experiencia chida de ser un artista independiente y buscar, ¿no? Acomodar tu música también de mano en mano, de contagiarlos para que les entre la cosquilla y escucharte, ¿no? Y que se lleven pues esa música tuya y que si les gustó, pues chido, la comparto. Ahora tienen la ventaja de que es como digital el asunto, ¿no? O sea, que ya pueden llegar como más a más público. De igual manera es un público que no ubican, que no conocen, pero por todos estos algoritmos de recomendación y de todo eso, ¿no? Se enfrentan también a este otro público bastante diverso. Claro, digo, hoy día es una maravilla todo esto de las redes, todo esto de la tecnología. Aún así, también tenemos la idea de hacer algunos por ahí. Ahora nos vamos nosotros más retro todavía. Vamos a hacer por ahí a lo mejor unos acetatos. Esa es la idea. Para tenerlos, como dices, para celebrar esta fiestota del tercer álbum y el reencuentro. Y pues bueno, sin embargo, la tecnología nos ha ayudado bastante. Como dices, todas esas personas que puedes con las que puedes interactuar, está de maravilla. Siempre hemos pensado también en esa parte, ¿no? Que también a veces lo digital se queda ahí y difícilmente los vas a conocer. ¿Cuál va a ser nuestra sorpresa esta vez que vamos a tocar este fin de semana? Que pudimos conocer a mucha de esa gente que está ahí al pendiente todos los días dándole me gusta, compartiendo, y fue wow, ¿no? Entonces también nos ayudó esta parte de tecnología a hacer clic con estas personas. De esas primeras veces que ustedes estaban tocando, que eran para sus amigos, para la gente más cercana, ¿se imaginaron llegar a el punto en donde están? ¿O solamente en aquel entonces lo hicieron como para pasar el tiempo y no pensaron en dedicarse a esto? Todos los días seguimos pensando en dedicarnos nada más a esto, ¿sabes? Justamente fue de esos temitas también que platicábamos este fin. No, realmente yo estoy muy seguro que desde el inicio siempre fue este sueño que aún no logramos llegar a la punta de la ola, pero siempre fue ese sueño de vivir del rock and roll, de estar de gira, de estar en entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de nuestras otras profesiones, pues yo creo que es lo que también nos mantiene muy muy contentos, muy llenos de energía. El sí poder empezar, poder estar en este sueño que empezamos a lo mejor como todos los músicos, yo creo, que tienen una banda, pero siempre bien firme con la idea de lograr que la gente escuche nuestra música, pero principalmente de usarlo y disfrutarlo nosotros, ¿no? Que es lo que siempre hemos dicho, el momento en el que ya no sientas ese nervio antes de empezar a tocar, y en el momento en donde ya pues se vuelva en algo como el trabajo desagradable o que a fuerza tienes que ir, bye, hasta ahí quedamos, ¿no? Afortunadamente no ha pasado, yo creo que no pasa en bastante tiempo más, y espero que nunca pasara esa situación de descontento a esto que realmente nos encanta. Entonces, siempre ha sido el sueño. Hoy día, pues ya maduros en muchas cosas, no solamente de edad, pues lo estamos disfrutando todavía más, y estamos tratando de dirigir este barco para que podamos llegar a esa punta de la ola. Hablas de varios escenarios, de varias presentaciones, tienen bastante tiempo en esta escena, a pesar de tener como grupo una pausa de como de 10 años, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el escenario que dices, nunca pensé o nunca pensamos estar en este escenario? El más memorable. Híjole, pues depende, en el memorable tal vez podría tomar en dos sentidos esta pregunta. Escenario muy chido, por ejemplo, pues antes recinto de varias bandas, que de hecho la vez que tocamos ahí, pues tuvimos el honor de abrirle a varias bandas. Uno de ellos fue Lunario. Estábamos bastante chavos, fue así increíble. Otro fue el escenario del Rock Nos Une, que esa lo hicieron, nos tuvieron que cambiar la sede, lo hicieron en Rodeo Santa Fe, me acuerdo todavía. Creo que sí fue en Rodeo Santa Fe. Pero por decirle el escenario por toda la cartelera, pues fue ese. Uno que nunca se me va a olvidar, y yo creo que ni a Oso ni a Alex, también muy chavitos, y ahí todavía tocábamos covers. Fue el escenario del legendario Bulldog Café. Ese así fue wow. Otro por la respuesta de la gente, por supuesto, el escenario de hace más de 20 años y el de hace un fin de semana, que es el de Nausontla, que nos ha dejado así wow. Y yo creo que todos los escenarios amamos, pero así como está la pregunta, podría ser esa mi respuesta. Okay, okay. Oye, también una de las cosas de las cuales no hemos como abordado es acerca de las influencias que cada uno de ustedes tienen y que también se ven reflejados en la estructura de su agrupación. Claro, híjole, pues bueno, ahí son, pero bastantes influencias, como te digo. Pues crecimos nosotros con todo ese rock ochentero, noventero. En el caso de Oso y mío, pues tenemos hermanos mayores y pues gran parte de nuestro gusto musical pues fue de ellos, ¿no? Ya sabes lo que llaman el rock en tu idioma, ¿no? Todas esas bandas que nos encantaba escuchar, Hombres G, Enanitos Verdes, Soda Stereo, Caifanes, Maná, Los Cafetas, infinidad de estas bandas, ¿no? Y pues bueno, también por parte de nuestros padres, pues toda esa influencia, pues 60, 70, y ahí es donde realmente pensamos que viene toda esta fusión de música en nuestras rolas, ya que con nuestros padres, pues ya sabes, eran artistas como Roberto Carlos, Julio Iglesias, la Sonora Santanera, Ray Conniff, Creedence, Beatles, por supuesto, mucho Beatles, mucho Creedence, Led Zeppelin, y todavía agrégale que la música de trío, bolero, estudiantinas, rondallas, híjole, no sé, fue un cúmulo, pero un cúmulo de mucha música con la que crecimos afortunadamente los tres. Y dentro de estas experiencias también el pertenecer a agrupaciones que a lo mejor a veces a muchos le dan risa, ¿no? Pero los tres fuimos chicos de estudiantina, ya sabes, la capita, la guitarra, etcétera, las mallitas, etcétera. ¿Y todo? Exacto, las mallitas, los knickers y todo. Entonces, pues aprendimos a tocar de todo tipo de estilo, ¿no? Todo género y pues bueno, ya vas agarrando tus gustos también con las bandas de la ola de la generación. Entonces pues crecimos con todas esas bandas emblemáticas, ¿no? Guns, Metallica, U2, Blink, no sé, infinidad, más todo lo que ya te dije, ¿no? Entonces ya te imaginarás pues todas esas influencias. Sin embargo, pues bueno, siempre nos fuimos mucho por la parte del rock ochenterón y tenemos nuestros toques ahí, que en nuestra música sí se nota la generación de la que somos. Uh-huh. Y tratamos de seguir esa corriente, ¿no? Que nos late muchísimo del rock. Que no es nada sencillo tampoco estar, ¿cómo se llama? En estudiantina, ¿no? Porque también ahí se requiere hasta condición física, ¿no? Yo creo, sí, claro, que una de las cosas que de repente dicen, ay, es que está en estudiantina, ¿no? Pero a ver, sí, dale, todo el mundo, ¿no? Así, a ver, güey, baila el pandero. Yo bailaba el pandero, por ejemplo. Dale, entonces, como ruso, ¿no? Pero el mexicano con el panderito. Exacto. No le hagas, ¿no? O sea, ahora seguramente te agachas y ya te levantas y te da un mareo. No, antes me subía hasta la batería, hoy la pienso para pararme. Para pararme rápido, mejor le pienso, ¿no? Y pues sí, o sea, el asunto está en que, pues no, los tres, lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Sin embargo, bueno, pues todavía se tiene como esta onda de los chavos, ¿no? Que todavía tenemos muchos de nuestras generaciones, pero ¿qué es lo que todavía prende a las generaciones más más recientes, ¿no? Las que están descubriendo precisamente el rock. Y que ya para ellos es como rock súper clasiquísimo y para nosotros es nuestra playlist de todos los días. Sí, claro. Híjole, no sé, yo creo que siempre el escuchar un buen distor en una guitarra, un buen solo en una guitarra, energía y poder en la rola, así escuchen el género que quieran escuchar, los va a mover. Fíjate que aparte yo tengo mis alumnitos de música, ¿no? Y uno apenas, justamente me escribe, saludos a mi Juan Piz, me escribe, oye, ¿me podrías enseñar una rola de Naos? Nada más, para mí fue así de, ¿qué? ¡Wow! Yo, claro que sí, porque obviamente a él le enseño guitarra con covers, ¿no? Que a él le gustan al final del día. Y de repente que me diga eso, ¡wow! Para mí fue así de, claro que sí, un honor, ¿no? O sea, ¡wow! Entonces, y son generaciones, es un chico de 14 años, que prácticamente la gran mayoría pues anda en otro género musical, ¿no? Hoy día. Sí, sí, sí, que aparte son géneros musicales como más comerciales, ¿no? Pero lo importante es que vayan, ¿cómo se llama? Pues agarrando su propio gusto. La otra vez estaba con, bueno, un papá rockero. Me estaba contando de su hija cuando descubrió a Nirvana, ¿no? Uh-huh. Y pues él, obviamente él estaba lleno de orgullo porque era fanático de Nirvana. Entonces sí estaba como de, ¿y esta canción qué, papá? ¿Y esta canción qué? Y no sé qué. Dice, en ese momento me sentí como pavo real, ¿no? Me sentí papá orgulloso. Dice, porque pues obviamente yo respeto todos sus gustos musicales, ¿no? Pero que de repente te diga que te le gusta, ¿no? Pues esa calidad una banda favorita. Sí, sí, sí. Y esa calidad de música, dice, no, pues está bastante, bastante padre. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos igual a hacer lo mismo? Vamos a un corte y regresamos con una de sus rolas. Va que va, me late. Órale, pues. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. se siente ser feliz. Solamente cuando tomas, no llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así. Lo que quiero lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, y lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo. Llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad, si me arrepiento por haberte conocido. Vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto te pagué? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. Sonidos que sacuden tus sentidos. ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! La que escuchamos fue ya, yo ya no vuelvo contigo. Así es. Esa rolita cala. Es correcto, es la idea. Y luego con un toque blucerón. Sí, sí, sí, tiene acá un toque, ¿sabes a qué me recuerda? Un poquito, no sé si ubicas a la banda Nunca Jamás. No la ubico, fíjate. De Monterrey, que acuñó un poquito el término de rock agropecuario. Ah, ok, ok. Tiene como este tinte, ¿no? También mezcla un poquito acá, el rock con otros géneros, ¿no? Pero tienen también un toque synth de como en sus canciones llegadoras, le pone acá como un poco de country vocal, ¿no? Bluesito. Claro, claro. Entonces, así me recordaba siempre, obviamente, teniendo como cada uno su propio estilo, ¿no? Pero esta sí cala desde los primeros acordes, dices, esta rola me va a calar, voy a ver. Es correcto, era la idea para esos despechos que andan por ahí todavía. Ándale. Y bueno, esta de Ya no vuelvo contigo, ¿en dónde? Ahora sé que a cuál pertenece. ¿Cómo? En el primer, segundo o... Ah, no, ajá. Este es del tercero. Ajá, del tercero. Ajá, este va a estar en el tercero. Y ya está también ahí en las plataformas para cuando anden acá con Corazón de Galleta María, pues la pongan, le pongan play, anda ya ahí en las plataformas digitales también. Entonces, pero va a ser parte de, o es parte ya de este tercer álbum. Ay, es el cover que te digo que arreglamos. De esta, ¿cómo se llama? De estas ya están sacando, bueno, en su Facebook, no, en su YouTube, es que estaba de chismosita hace rato en sus redes, pero en YouTube ya están los videos de estas canciones. Es correcto, ya prácticamente todos estos sencillos que hemos ido soltando del tercer álbum tienen su video, ahí lo pueden checar en YouTube. Y igual dejarnos ahí un comentario. Va, pues ahí está. El video de Ya no vuelvo contigo están en el mar. Es correcto, andamos allá en Yucatán. ¿Por qué se fueron en el mar? La vida es más sabrosa. Es correcto, te inspiras más. Y si lloras, pues que mejor sea en el mar, ¿no? Para que se lleve las lágrimas. Ah, yo pensé que para no ahogarme, o sea, desahogarme. Ajá, qué chiste tan malo. Claro, también puede ser. Si te ahogas, mejor que sea en el mar y no en tus lágrimas. Ándale. Y bueno, a ver, ya lo hemos estado como platicando un poquito, ¿no? De cómo está como el sonido que tiene Naus en este momento de su vida. Pero si lo pudieras poner como en una frase, ¿cómo resumirías el sonido que tiene Naus? Feliz. Feliz. A pesar de la rola que escuchamos. Sí, porque al final es una rola, aunque suena a despecho, pero feliz, ya te deshiciste de alguien que no querías. Hay una parte que dice, al final, ¿no? Dime cuánto quieres para que, órale. Exacto, ya, llégale. Órale, llégale ya. Sí, yo creo que es felicidad completa. Desde el por qué no se arma este tercer álbum, ¿no? Es una completa felicidad, reunirte con tus amigos, hermanos prácticamente, de hecho así nos hacemos llamar, somos los hermanaos y somos carnales de por elección, ¿no? Entonces es felicidad compartir esto, hacerlo, crearlo, lo que está pasando con la gente y nuestra música, híjole, nos llena realmente de mucha, mucha felicidad. Entonces, sí lo resumo a esa palabra hoy día, felicidad. ¿Y qué canción es la que disfrutan tocar más? ¿Y por qué? Pues mira, hay todas. Nos espiaste, ¿verdad? En el viaje, justamente esas preguntas luego nos hacíamos o nos compartíamos. Es que salió de la plática cuando nos fuimos a tomar café, ¿te acuerdas? Ahí estábamos todos. Es correcto, sí. Ya viste nuestro secreto. ¿Cómo se llama? Ya. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, ahora. Pues mira, yo creo que nos encantan todas, pero cada uno tiene sus favoritas. En lo personal, de las actuales, me gusta mucho una canción que se llama Ya no más, que también está por ahí en YouTube con el videito. Está muy, muy chido el video, véanlo. Esa de Ya no más, me encanta tocarla, tiene mucho, mucho poder, así mucho rock and roll. Y me encanta esa rolita. Y la última que lanzamos de Si un día no estoy, también me encanta porque es bien fiestera, entonces es mi lado A, la de Ya no más, así mucho power, mucho rock, y mi lado así chistoso es la de Si un día no estoy, así mucho, mucha guapachosidad, me encanta, ¿no? Esa rola. De los otros álbums, híjole, pues hay también varias favoritas mías, del primer álbum de Gracias por la Botana. Me encanta mucho la de Cara de Ángel, que prácticamente fue el sencillo de ese álbum. De Todo el Mundo Miente hay también igual un par de rolitas, pero una que me encanta es la de Vete Ya. Tiene un ritmito igual así muy muy ponchadito, muy rico. Y la letra también está chidita, ¿no? Entonces me divierte mucho tocar esas rolas. ¿Qué te parece si vamos a escuchar Ya No Más, precisamente? Esta es la rolita en donde están unos luchadores. Es bueno, correcto. El video, ajá. Ajá, en el video, exactamente. Es que sí hice mi tarea. Muy bien, muchachita, muy bien. Y bueno, pues vamos a escucharla, ¿te parece? Ya No Va, Más. Me late. Pues preséntala, porfas. Pues para todos ustedes, y espero que la disfruten mucho así como nosotros disfrutamos también en hacerla, tocarla y grabar el video más todavía. Para ustedes les dejo Ya No Más. Tal vez el tiempo acabó, eras lo que me calmaba el alma. No entiendo qué pasó, porque ahora ya no siento nada. Es que todo iba tan bien, con tus migajas me alimentabas. Te devoraste mi miel, y es que todo lo que sube algún día baja. Siento que el miedo nos venció, que se tragó todo el amor. La apatía nos derrotó a los dos, y el odio nos consumió. Ya no quiero ser la carga que te impida avanzar. Ya no quiero las mentiras que nos mudan aún más. Ya no quiero las peleas que nos quieran sin piedad. Ya no quiero tu silencio que lastima sin hablar. Solo quiero mi paz una vez más. Vuelo el veneno en ti, en tus labios y en tus palabras, que han dejado huella en mí, en todo el cuerpo y hasta en mi alma. Siento que el miedo nos venció, que se tragó todo el amor. La apatía nos derrotó a los dos, y el odio nos consumió. Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues ya escuchamos la rolita. Oye, ¿por qué hacerlo con luchadores? Pues mira, la verdad es que fue una idea creativa de nuestro producer de este video, Jorge. Saludos al George, al buen Tox. Y pues bueno, él escuchando la letra, imaginó una pelea campal, ¿no? Entonces, pues esa pelea campal, pues en lugar de hacerla como de humano ordinario a humano ordinario, para que no fuera tan impactante, pues la quiso proyectar con una lucha libre. Entonces, básicamente, el luchador representa justamente eso que tratas de quitarte de tu vida, que dices, ya, bye, ya no más, ya no te quiero ver, ya, ya no quiero saber de esta situación. Entonces, la rola realmente habla de esto, ¿no? Como te comentaba, puedes trasladarla a una situación que vives en tu casa con alguien, tu pareja, alguien, o que vives en el trabajo, o tu propio trabajo, o algo que ya no te deja estar tranquilo y en paz en la vida, ¿no? Y es cuando gritas, ya, bye, ya no quiero, ya no más de esto. Entonces, pues una manera de representarlo, pues se le ocurrió a nuestro producer con la lucha libre. Yo pensé, cuando vi el pues la carátula que te aparece, pensé que era más el surf. Ah, ya, ah. Sí, por la máscara y todo. Sí, ándale, que porque es como muy... una banda con máscara de luchador regularmente te lleva a que van a tocar surf, ¿no? Ajá. Sí, justamente, pero no, oh sorpresa. Oh surprise, que no. ¿Cuál ha sido el video que más has disfrutado? Porque, por ejemplo, el de si un día no estoy, ese es más como para Día de Muertos, ¿no? O sea, a lo que me refiero está como, que si las flores... Más solemne. Ajá, más solemne, ¿no? ¿Cuál ha sido el video que más has disfrutado hacer? Pues, la verdad, yo creo que este de Ya No Más fue muy divertido. Desde el, pues, subiste al ring... Y con estos luchadores que son realmente son luchadores de la AAA, y tener la experiencia de verlos ahí, porque los trancazos que ves sí son dados reales, no es faramaya. Ahí fue cuando pudimos pedir disculpas a la lucha libre, de que todo mundo dice que es un espectáculo. Pues no es un espectáculo. No, sí tiene su gran grado de dificultad. Digo, afortunadamente a mí no me tocó ningún catorrazo. Pero a lo que fue al Oso y al Alex sí se lo surtieron bien y bonito. Incluso, dale con la silla. Sí, yo así, ¡con la silla! Pero incluso Alex salió lesionado en ese video. Al último, la última toma, Perco, que quería que le hicieran una toma con una caída, una maniobra, y pues que se me le atora el pie y que se fractura la pata, mi compadre Alex. Entonces, todavía, aparte de todo, al final, pues sí, salió herido. Al parecer, pues bueno, traía como que hay una fisura que, por no habérsela atendido bien el médico, pues se convirtió en fractura. Y pues estuvimos ahí varados 2-3 meses, se atrasó todas las actividades de este año. Por ahí tenemos algunos eventos que pues tuvimos que posponer y algunos pues ya no se lograron hacer. Y pero previo a esta gravedad, a esta hecatombe, pues sí nos la pasamos muy, muy bien, la neta, grabando. Y te digo, yo he disfrutado mucho este video, fue de los que más me han encantado. Todos son una experiencia muy, muy diferente, la neta. Entonces, pues bueno, te digo, tratamos de disfrutarlo. Cansado, sí, pero de ese cansancio rico. Y ya como para ir cerrando, porque ¿qué crees? El tiempo ya nos comió. No. Se pasó bien rapidísimo. ¿Qué esperan Naos para el futuro? Ahorita ya tienen en puerta el tercer disco, con sus subidas y sus bajadas, pero ¿qué esperan Naos para el futuro? Unos 10 años a futuro. Pues, como hace 10 años y hoy estamos aquí, seguir rockeando, seguir en el escenario, seguir compartiendo música, que es lo que más nos encanta, una de las cosas que más nos encanta de nuestras vidas. Entonces, justo es lo que platicábamos también, cómo nos veíamos. Si el universo nos presta la vida, que esperemos que sí, pues vamos a seguir rockeando en los escenarios que nos inviten, en entrevistas bien chidas como esta del día de hoy. y dando a conocer música y seguimos grabando y todo lo que tengamos que hacer para seguir en esto del rock and roll. Y por supuesto andar rolando y conociendo a mucha gente bonita. Bueno, pues hay que estar al pendiente de las redes sociales si nos dicen cómo, si nos dices o nos recuerdas nos bien cómo los encontramos para que pues la gente que ya ha estado escuchando su música pues vaya a escuchar todavía la toda la música que hay ahí en sus redes sociales. Claro, mira, podemos entrar a, pueden entrar a nuestra página que es naoz.rocks, naoz.rocks, CKS al final. Y ahí tenemos los loguitos de todas nuestras redes. También en YouTube, en Facebook, nos encuentran como naoz.rocks. Ahí le dan clic. En Insta como naozoficial. Y también tenemos por ahí el TikTok, igual como naozoficial, ¿vale? Entonces, ahí están nuestras redes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales también, naoz. Y pues síganos, regálenos likes, déjenos comentarios, invítenos a tocar. Nosotros jalamos, no hay bronca, nos organizamos y vamos a echar rock and roll. Pues muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, por esta charla, más que entrevista, por esta charla, por contarnos su historia y por pues acercarnos un poquito más a su música para poder disfrutarla. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazote y pues aquí estamos en espera de que en algún momento podamos juntar a los tres, ¿verdad? Para platicar más ampliamente. Claro que sí, Rocío, muchísimas gracias por tu espacio, muchísimas gracias a La Voladora y pues a todo el auditorio. Y de verdad, síganos, rock and roll 100% mexicano, hecho en México completamente, aunque alguno ya no viva por acá, pero es más mexicano que el chile verde y el nopal. Entonces, muchas gracias, un abrazo a todos. Va que va, muchísimas gracias, abrazote a la distancia. Gracias, bye. Bye, bye, bye. Y bueno, señoras y señores, nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes. El día de mañana tenemos sorpresitas, así que sintonícenos. Sale para Efervescencia Musical. Mientras, quédense en sintonía de La Voladora Radio, porque todavía tenemos programas. Tengo muchas cosas en pendientes, pero La Voladora tiene programas informativos, música y, bueno, muchísimas cosas más. Pórtense mal, cuídense muy bien. Bye, bye. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo pues se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.